Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. La parca ha estado rondando últimamente y no se da abasto al parecer. Y es que la semana pasada, desafortunadamente, murió una de las leyendas del rock and roll, Little Richard. Y ha estado llevándose semana a semana personajes de la música. También fue el caso de alguien que en lo personal le dio mucho también sentido a lo que escuchaba. Estábamos hablando de Florian Schneider, miembro fundador del gran grupo Kraftwerk. Y de manera homenaje para los dos, así comenzamos este hostil de martes. Bienvenidos. Model a cargo de Kraftwerk, sonando en Resistencia Radio, y a modo también de homenaje a los caídos, a los músicos caídos durante estas últimas semanas. Comenzamos este programa un poco espeluznante, con muerte y destrucción y demás. Pero es que era importante poder darle nuestros respetos a los músicos que han caído durante esta última semana. Desafortunadamente, digo. Obviamente porque son parte de nuestro soundtrack diario. Y para algunos, como para mí, de toda nuestra vida. Así es que donde quiera que estén, descansen en paz. Algún día nos volveremos a escuchar. Y ahora sí, bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla, ya lo saben, es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se esté escuchando correctamente, no tengamos problemas en cuanto al audio. Saludamos desde aquí a Productor del otro lado de la cabina. Hola, Productor, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bien, con el fondo, no tenemos problema con la voz, que al parecer tiene buenos volúmenes. Estamos bien, productor, ¿eh? Estamos bien. Muy bien, productor. Hiciste tu chamba, ahora sí. Ah, es que llegaste temprano. Claro. Muy bien. Pues bienvenido, productor. Y bienvenidos todos ustedes. Las vías de comunicación con las cuales se pueden comunicar con un servidor es el Twitter, el cual es @resistemx, para que puedan darle follow. Es el Twitter oficial de Resistencia Radio, con el hashtag Chaco en Resistencia, de esa manera poder interactuar ustedes y un servidor, ya que si necesitan canciones, escuchar alguna canción en particular, si quieren alguna réplica de lo que se diga aquí, tienen alguna idea, algún reclamo, todo eso lo pueden hacer vía Twitter en @resistemx, y también los invitamos a que se puedan meter y darle like a nuestra página oficial de Facebook, Diagonal Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook ya lo saben, Diagonal Resistencia Radio. Y de esa manera poder estar atentos a todo lo que sucede aquí en Resistencia Radio. La nueva Resistencia que está cambiando de piel en esta mutación, donde va a ser un poco más on demand, ajustándose, como ya lo hemos venido comentando desde hace algunas semanas, algunos programas. Estamos en cambios, estamos en remodelación, así es que se viene lo bueno, muchachos, se viene lo bueno, así estén muy, muy, muy pendientes. El día de hoy estuve escuchando, ayer que tuve insomnio, y es que últimamente este insomnio ha estado atacando a todos, en su mayoría. He platicado con personas que casi no lo hago directamente, pero me comentaban que están sufriendo de este síndrome de ansiedad en las noches y de no poder conciliar el sueño, así es que pues han estado sufriendo del síntoma del insomnio. Y bueno, igual que este servidor, el día de ayer tuve ese episodio. Sin embargo, estuve viendo videos, que también es uno de los síntomas que hace que el insomnio se realice, ¿no? No conciliamos el sueño en un horario regular. Pero bueno, el día de hoy lo estuve sopesando, ¿no? Chopeando con videos de la RSM, se llama, del Tiny Desk SRP. Lo estoy buscando. Desk. Ay, es que era algo. O el SPR. Estoy buscándolo, disculpen, es que no recuerdo. Pero es una serie de conciertos en una especie como de oficina. Son las oficinas de la SPR. Es que estoy buscándolo, pero en un momento les doy la información para que puedan echarle un ojo. Y tienen un catálogo bastante bueno de músicos, nuevas promesas, músicos consolidados, pero en unas versiones un poco fuera de todo el glamour, ¿no? De un concierto armado y demás en una oficina. Uno parecería como una biblioteca o la biblioteca de esa oficina. Y bastantes buenos, ¿eh? Bastante bueno. Muchos de ellos recurriendo, como el caso de Super Organs, que vamos a tener el día de hoy, recurriendo a métodos de para hacer música con las manos, con lo que tienen alrededor, como la mesa, etcétera, etcétera. Entonces se pone bastante bueno y muy atractivo visual y sonoro. Los recomiendo mucho. Ahorita les doy la la información de dónde pueden verlo. Está en YouTube. Pero escuchaba bandas que hace mucho ya tenía olvidadas, que tenemos en esta programación del día de hoy. Vamos a tener un poco también, ya saben, de información acerca de cómo vamos en el COVID. Información que sale en las primeras planas de nuestras fuentes que consultamos. Y el día de hoy se presta para tener nostalgia y también hacer más llevadera la parte de los cambios de clima, donde en la tarde hasta las 3, 4 de la tarde el sol pues calienta un poco, después vienen lluvias, después viene día nublado. Y así llevaremos este turno a buen puerto para que todos ustedes pues se la lleven suave de alguna manera. Se la lleven suave. Y una de las bandas, que es, en realidad son trío prácticamente, son los Tunyard. Hace rato que no lo escuchábamos. Y dije, bueno, pues voy a escuchar mucho de lo que estuve viendo ayer en el episodio de insomnio que tuve. Y los Tunyard pues suenan de la siguiente manera. Seguramente muchos, en cuanto suenen los primeros segundos de esta canción, los van a ubicar. Los dejo aquí con los Tunyard y de esta manera comenzamos este hostil. No se vayan, regresamos. Esto es Gangsta. Están escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. Posterity. Ahí están los Tune Yards. Ya les tengo el nombre en un momento después de esta canción que viene a continuación, que también participaron en esta serie de conciertos. Pues les doy toda la información y donde pueden checarlo. Estos son los de Super Organist. La canción se llama Something for Your Mind. Sonando en Resistencia Radio. Es la Pachequés, es la Pachequés. I know you think I'm a psychopath, Democrat lurking in the dark. This sucks, I'm the Kmart soldier, so do trash. I kept the stash of coca candy straight from Japan. Hologram and she was never as near. Think you know what I need to get by. Something for your mind. Something for your mind. Something for your I know you think I'm a sociopath. My lovely prey, I'm a cliche. Make way, I'm in my Pepsi mood. Mama needs food, how about a barbecue? For us, the bourgeoisie, so carefree. Remember when we, I don't know why you need to get by. Something for your mind. Something for your mind. Something for your fire. Al parecer estos chicos de Super Organist no han sacado aún nuevo material y seguramente muchos lo estamos esperando, que ya tengamos algo nuevo de ellos. Y son de los grupos que aparecen en el Tiny Desk Concerts, que es una serie de videos de conciertos en vivos organizado por la NPR en el Music, en el escritorio del anfitrión de All Songs allá en Washington. Y aparecen bastantes grupos, acaba de aparecer Coldplay, por ahí también estuvo Café Tacuba, han estado Natalia, Mac Miller, han estado los Pixies, que ay, a ver si al ratito podemos poner algo de los Pixies, The Breeders, y muchas bandas entre apuestas nuevas y frescas que no están dentro del mainstream posicionados, sin embargo tienen algo bueno que ofrecer. Y también muchos ya consagrados, así es que si pueden echarle un ojo a la página de YouTube de la NPR Music, NPR Music, pues ahí están toda la serie de conciertos en unas versiones bastante buenas. Les recomiendo que vean la de OK Go, los de OK Go, que tienen una versión de su presentación en la NPR, donde están haciendo una especie como de cambio de oficina y ellos van en ese cambio de oficina y lo hacen continuo, bastante bueno, los recomiendo bastante. Pues ahí está. Quería irme directo con la otra canción, pero por acá el buen Juanqui nos mandó una nota para poder pues platicarla, charlarla con todos ustedes y decirles que no todo es malas noticias. Y es que en Dinamarca, esto vía Intrepair, organizó su primer concierto Drive-In y fue increíble, según el titular de esta nota. Y dice más o menos así: Todos conocen de los encantos de las salas del autocinema, pero los conciertos drive-in pueden llegar a sorprender a más de una. Bueno, en la era del distanciamiento social... Disculpen, es que tomé apenas un trago de café. De nuevo. En la era del distanciamiento social, los conciertos de autocine son mejores que ningún concierto, dado que las grandes reuniones probablemente no estarán en el expediente durante bastante tiempo. Dinamarca se puso creativa y recientemente celebró un concierto para conducir donde el público podía disfrutar de música en vivo desde la comodidad de sus autos. Se construyó un escenario en las afueras de la ciudad de Aarhus, como espero que lo esté diciendo correctamente, donde el cantautor Mads Langer se presentó ante el público en vivo. Los asistentes pudieron sintonizar el programa en vivo escuchando la estación de radio FM designada. Langer simplemente agradeció la oportunidad de presentarse frente a una audiencia en vivo. En Instagram escribió: este sentimiento cuando te reencuentras con tu audiencia a pesar de que estaban sentados a salvo en sus autos. Pues ahí está. Una de las formas de poder combatir el confinamiento y poder regresar a las actividades o a las hostilidades en cuanto a música se refiere. Una opción que se me hace bastante, bastante buena. Que bueno, vamos a platicar un poquito más adelante acerca de la situación que se está viviendo aquí en México, porque la gente ya está saliendo a la calle, prácticamente dejando de lado las indicaciones que el sector salud nos mandan, y prácticamente hemos llegado a este punto donde ya para muchas personas fue insoportable, ¿no?, el confinamiento personal, para evitar obviamente los contagios. Pero de eso más vamos a platicar después de esta canción que me puso bastante de buenas, la nota de Juanqui. Ahí lo pueden escuchar cada 15 días los lunes a las 8 de la noche en su programa Artefacto, que ya está maquilando o ya está en detalles del próximo programa, que se escuchará el próximo lunes a las 8 de la noche, así que estén muy muy pendientes. Artefacto del buen Juanqui. Saludotes para él y para todos. Vamos a escuchar esto de The Little Dragon, que tampoco sonaba hace rato aquí en Resistencia, o por lo menos en este programa. Y sí, sí, nos caen bastante bien. Esto es Ritual Union, sonando en Resistencia Radio. Ritual. I'm A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Bastante ritmo a este día. Muy bien. Ya estamos de regreso. Y así van. Perdón, parece que todo son malas noticias, pero tenemos que dar por lo menos una empapada de información acerca de cómo van los números. Según el reporte diario del Universal, que da desde el día 1, que fue febrero 27, hasta el día de ayer, mayo 11, se reportan por COVID-19 en el análisis sobre la pandemia del 2020, se reportan 3,573 muertos, 36,327 contagios. En lo que va de estos días fueron 1,305 nuevos contagios y se calcula 8,288 activos en los últimos 14 días. Seguimos en fase 3 y lo que quería antes de este bloque de música que pusimos es que la gente parece ser que ya se hartó, parece que no pudo respetar el confinamiento personal, ¿no? Y está saliendo a la calle, está ya regresando como a la normalidad, si es que lo podemos decir de esa manera. El tráfico se está haciendo cada vez más pesado, hay más gente en la calle, en los mercados, hay gente pues prácticamente regresando a su cotidianidad, sin tomar en cuenta que aún seguimos en esta fase 3, aún seguimos con números pues rojos. Y lo entiendo y se pueden decir mil y un temas acerca de las necesidades de cada persona. Eso es inevitable. Sin embargo, pues considerar, ¿no? Poner en esta balanza qué es más importante. Yo sé que cualquiera de las dos siempre tendrá para cada sector de la población un peso más, un peso de importancia en cuanto a las actividades que pueden generar una estabilidad tanto emocional, económica y obviamente pues de primera necesidad. Sin embargo, pues no sé, es complicado este tema, o sea, se tiene que llevar a, pues no sé, a buenas ideas de cómo poder retomar el día a día, ¿no? Ver la manera, ver algunos, no sé, algunos procesos que puedan darnos mejores resultados y no abarrotar de nueva cuenta las calles. Es importantísimo, de verdad. Y lo veo porque, pues obviamente, yo también tengo que salir a hacer cuestiones pues muy personales que son de primera necesidad para este servidor. Y en este mismo caso se encuentran muchas otras personas, ¿no? Si nos juntamos todos, bueno, pues volvemos a hacer el Viva México, cabrones, ¿no? Difícil, difícil. Sin embargo, eso no es un regaño, para nada. Simplemente hay que decirlo. Si no tienes nada que hacer en la calle, ¿para qué estás en la calle? He visto, por ejemplo, noticias donde desmantelan fiestas. Fiestas, ¿no? 15 años, reuniones y demás. Pues porque obviamente mucha gente, no sé si se tenga que ver con temas de ignorancia o de desinformación, pero pues mucha gente no cree en esta pandemia que estamos todos de alguna manera viviendo. Es complicado. Y es un tema que debe ponerse sobre la mesa cuanto antes. Y es que, vía proceso, nos dan la nota de que el plan para regresar a la nueva normalidad, esto entrecomillado, será dado a conocer el día de mañana. La nota dice más o menos así, en cuanto me puedan abrir esto, listo. Dice, denme un segundo que estamos leyendo. Perdón, es que a veces la tecnología, sobre todo también este internet que se pone medio pesado. Desde la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que estaba sosteniendo reuniones para analizar el plan de reapertura, fijado el 17 de mayo como una fecha tentativa para el regreso a la normalidad de aquellos municipios que no registran contagios. Dicha reunión continuó ayer y las conclusiones serán dadas a conocer el día de mañana. Es el plan de reapertura o regreso a la nueva normalidad, que se dará a conocer el día miércoles, o sea, el día de mañana. Pero un adelanto se expuso hoy. Son los municipios con población indígena los que se encuentran libres de contagio. Pues ahí está. El día de mañana tendremos algunas noticias acerca de cómo será paulatino el regreso a la nueva normalidad y a las nuevas actividades o a las actividades cotidianas en ciertos municipios. Esperemos noticias y esperemos que nos lleve, o nos dé una, ¿cómo podemos decirlo? Un abrazo, ¿no? Un abrazo a mental, que se necesita mucho, porque ya las personas prácticamente están llegando a los límites y están saliendo a las calles de nueva cuenta a llevar sus rutinas, sin importar, obviamente, todo lo que acarrea eso. No regaño, simplemente decirlo, como siempre lo hemos expuesto aquí, damos el foco de exposición, ya cada quien sabrá cómo quiere tomarlo. Como dicen por ahí, cada quien sus drogas. Vámonos con Dizzy Rascal y esto que se llama

Resistencia Radio. Seven sonando en Resistencia Radio. Y ya recordé por qué el recomendar lo de la NPR Music, el Tiny Desk Concerts, porque el día de ayer en la página de ocesa.com.mx de Enemy bueno, no, en realidad, bueno, ya son otras historias que en algún momento tal vez en mis memorias podamos platicar. Pero todo surgió porque en la página de Ocesa tienen una agenda de conciertos, entrevistas, presentaciones, etcétera, que se pueden ver día a día. Por ejemplo, el día de ayer Metallica liberaba su Metallica Monday a las 7 de la noche, igual que Green Day. Estuvieron en diferentes canales, diferentes conciertos. También se presentó One Republic por Instagram. También estuvo Greta Van Fleet en el Grammy Museum en una entrevista, y así varios músicos, varias bandas, varios de la agenda musical han estado ya sean lives o programas grabados, soltando material para, pues, obviamente para nosotros poder estar atentos, ¿no? Nuestra banda favorita. Por ejemplo, ayer estuvo los Vampire Weekend también en entrevista en la BBC. Y el día de hoy, por ejemplo, se presenta... Ah, bueno, está en este momento Nortec y Bostic y Fusible en el Daily Live. También va a estar, por ejemplo, Charlie XX. ¿Quién más va a estar por acá? Diplo a las 21 horas. Va a estar el Tiny Desk Concert de Carly Rae. Va a estar Tom York en la BBC. Esto, por ejemplo, es todo el día porque es programa grabado. 6 Music Live Room. Mañana va a estar de nueva cuenta el Day Live de Norgel Boosting Infusible. ¿Quién más va a estar por acá? New York Guitar Festival. Idles en la BBC. Y toda la agenda la pueden checar día a día. Si es que, por ejemplo, ah, mira, muy bien, el jueves va a estar Radiohead en Livestream a las 18 horas. Bastante agradable, ¿eh? Y hay para todo. Por ejemplo, el Circuit du Soleil también pone su granito de arena. El Circuit Connect el viernes 15 de mayo a las 14 horas. Va a estar bueno, ¿eh? Bastante atractivo. Y el día de hoy, pues va a estar una de las, digamos, la estrella de moda, ¿no? La joven promesa que está rompiéndola en todos los festivales, o hasta el momento estaba haciéndolo, hasta que llegaron desafortunadamente esta pandemia. Y estamos hablando de la ganadora del Grammy, etcétera, etcétera, que tocara también en el Corona Capital. Ella es Billie Eilish, que ha estado en boca de todos. Y bueno, pues obviamente, ¿por qué no ponerla también aquí en el hostil de Resistencia Radio? Porque más allá de lo que toque o no toque, guste o no guste, tiene actitud. No hay que negarlo. Tiene actitud la niña Billie Eilish. Y pues obviamente califica para escucharse. Esto es Bad Guy. Y todos podemos hacer el do. Ay, o sea, quiero ser joven para hacer do, igual que la Billie Eilish. Si quieren, pueden verla en el Phineas, ah no, Billie Eilish más Phineas en el Grammy Museum, martes, el día de hoy. Vamos de nuevo para hacer da con toda la actitud. Chequen la página de ocesa.com.mx. Ahí está toda la agenda. Regresamos, no se vayan, ya casi nos vamos. 1:53. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Admitirlo, y es que soy fan de esta canción de la Billie Eilish y su Duh. Aunque esta última parte o sección de la canción no es muy de mi agrado, ahí estuvo Bad Guy sonando en Resistencia Radio. Y seguimos con el buen ritmo para levantar el ánimo. Y otro que aparecía también en la Teeny Desk Concert. Esto es The Outcast, The Way You Move, a mover el puerco, señores. Ready for action, nip it in the bud, we never relaxing. Outcast is everlasting, not clashing, not at all. But see my nigga went to do a little acting. Now that's for anyone asking, give me one and pass him. Drip, drip, drop, there it goes, an orgasm. Now you coming out the side of your face, we tapping right into your memory bank. Thanks, so click at the ticket, let's see your seatbelt fasten. Trunk rattling, like 2 minutes in the back seat wrestling. Speaker box vibrate the tag, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that A-O-A. You feel that B-A-S-S, babe. But I know y'all wanted that A-O-A. Can you feel that B-A-S-S, babe? silent. The girls all paused with glee. Turning left, turning right, thought they looking at me. But I was looking at them there on the dance floor. Now they got me in the middle, feeling like a man whore. Especially the big girl, big girls need love too. No discrimination here, squirrel. So keep your hands off my cheeks. Let me study how you ride the beat, you big freak. Skinny, slim women got the camel toe within them. You can hump them, lift them, bend them, give them something to remember. Hell out timber when you fall through the chop shop. Take a deep breath and exhale. Your ex-male friend, boyfriend was boring as hell. Well, let me listen to the story you tell. And we can make moves like a person in jail. On the low, ho. Nos vamos a despedir, no sin antes decirles la última nota. No todas son malas noticias, aunque no lo sé. Cada vez que leo algo de los Gallagher siento amor y odio, fíjense. Creo que a muchos fans les pasa lo mismo. Y es que había la redacción del Universal, dice que Liam Gallagher publicará el próximo 12 de junio su disco MTV Unplugged, fruto del concierto en el clásico formato acústico producido por la cadena musical MTV y que había sido pospuesto a causa de la pandemia de coronavirus. Fue el pasado verano cuando tuvo lugar la grabación en el icono City Hall de Hull, allá en Inglaterra, donde interpretó canciones de sus dos álbumes como en solitario, como As You Were y Why Me, Why Not, del 2019. Así como temas míticos de Oasis como Champagne Supernova, con la que cerró el espectáculo. El menor de los hermanos Gallagher estuvo acompañado de una orquesta de 24 miembros, así como del que fuera guitarrista del Oasis, Paul Arthur Allen Bonham. A ver, espérame. El menor de los hermanos. Ah, caray, por ahí creo que hay algo medio raro. Bueno. Junto al que canta los clásicos Some Might Say, Stand By Me, Cast No Shadow y Sand Song. El álbum, según informa Warner Music, estará disponible en varios formatos físicos que van desde CD, vinilo estándar y vinilo color, así como en plataformas digitales. Por este formato han pasado durante las últimas décadas artistas internacionales de la talla de Nirvana, Aerosmith, Eric Clapton, Elton John, Mariah Carey y Alejandro Sanz, que fue el primer cantante español que publicó su MTV Unplugged. Pues ahí está, Liam Gallagher, para el próximo 12 de junio, MTV Unplugged. Y bueno, pues en esta lucha donde Liam le insiste a Noel para que acceda al reencuentro de Oasis, pero no han llegado a ningún acuerdo. Y veo lejano, muy, muy, muy lejano una próxima reunión de Gallagher donde este amor y odio que yo siento por ellos se convierta en cariño nostálgico, si algún día sucediera esa gran reunión. No sé, no sé qué pasaría. Mientras tanto, y esperamos lo nuevo de Liam Gallagher, yo me despido con algo de Oasis, banda que hiciera grande a los dos hermanos Gallagher y las posicionara como una de las bandas, una de las grandes bandas de estadio, de las últimas bandas de estadio que pisara este planeta. Yo les agradezco mucho a todos ustedes por haber escuchado este Hostil de Martes. Un poquito tarde, pero ya estamos reponiendo algunos minutos después de que empezamos un poquito tarde, unos minutos tarde, pero agradeciendo su paciencia como siempre. Yo fui Chaco, esperando que nos sigan en resistenciaradio.com. También se puedan agregar, ya lo saben, al Twitter, @resistemx. Denle follow y puedan interactuar directamente con nosotros. También denle like a nuestra página oficial de Facebook, / Resistencia Radio. Y de alguna manera, pues, el mensaje que mandamos desde aquí para todos ustedes en cada trinchera es que repliquen la idea de Resistencia Radio, de que existimos, de que hay una alternativa con total libertad y que existimos y seguiremos por acá a casi 10 años de habernos formado. No salgan de casa, por favor, si no tienen nada que hacer en la calle, ¿para qué salen? ¿Para qué salen? En la calle no hay nada bueno. Ahora nos quieren encerrar cuando nosotros siempre queríamos estar de vagos. Como mamá, desde aquí les decimos, no vas a salir, no salgas porque es peligrosa la calle. En este momento más que nunca, yo creo que le dan mucho sentido las palabras de la mamá, de nuestras mamás, de nuestros papás, cuando nos advertían el peligro de ir a la calle. Ahora más que nunca tiene todo el sentido del mundo. Les agradezco a todos los que estuvieron escuchando en la plataforma de resistenciaradio.com. Estén pendientes, se viene la nueva piel de Resistencia y en el nuevo formato. Además de que seguiremos haciendo la invitación, la extensa invitación al recluteo de nuevas voces. Si estás escuchando esto y sientes que puedes pertenecer a la Resistencia, con todo gusto puedes mandarnos algún correo a contacto@resistenciaradio.com, contacto@resistenciaradio.com, y con gusto veremos de qué manera podemos acomodarte en las filas de la Resistencia. Saludotes a Juanqui, que lo pueden escuchar el próximo lunes a las 8 de la noche en el segundo programa, la nueva emisión de Artefacto, y todo lo que vaya saliendo durante esta semana. Saludos para todos. Revolución, lucha y resistencia. Nos vamos con, sí, un clásico. Esto es Wonderwall. Para hacer más llevadera la espera, lo nuevo que nos va a presentar Liam Gallagher. Chao. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.